Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos y amantes del rock y el metal? Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, desde Hermosillo, Sonora, México, le da las más cordiales bienvenidas al primer programa de este año de Estación Rock, de este 2024. ¡Feliz año! Esperamos que nuestros mejores deseos, que este año sea mejor que el anterior. La verdad es que sí, y obviamente que esperemos que se hayan hecho todos esos propósitos. Y esperemos que la mayoría, si no es que todos los que se propusieron, se les cumplan y lo puedan hacer. Así que todo es cuestión de voluntad, es cuestión de querer y sobre todo, pues, y lo más importante es que tengan salud, se encuentren sanos. Porque solamente estando sanos, tener buena salud nos va a permitir hacer cualquier cosa que nos propongamos. Así que a mantenerse en buen estado de salud, en buen estado físico, para poder hacer todo lo que se proponga. Nuestros mejores deseos desde esta trinchera de Estación Rock, desde México, desde el norte de México. Aquí estamos en el estado de Sonora, noroeste. Estamos pegados a la frontera con Estados Unidos. Y pues bueno, aquí vamos a iniciar pues este 2024 con algo que no habíamos hecho nunca desde que empezamos las transmisiones aquí online, en línea, por nuestra señal. Inicialmente estuvimos transmitiendo el programa en radiometalhermosillo.com, que estamos transmitiendo en vivo también en esta plataforma. Con ellos empezamos, ya tenemos nuestra propia señal también en nuestro sitio web, que es estacionrock.lat, estacionrock.lat, y también en otros dos páginas que también nos pueden escuchar. Nuestra radio 24/7 es en emisoras.com.mx y online radiobox.com. En ambas, en el buscador, escriben Estación Rock, busca nuestro logotipo y ahí está la señal de Estación Rock Radio. Y pues bueno, en esta ocasión, como ya les comento, vamos a hacer algo especial que nunca habíamos hecho en estas transmisiones que ya próximamente en este mes de mayo, favor de Dios, podemos cumplir 5 años de transmisiones ininterrumpidas semana a semana. Y cuando empezamos nosotros Estación Rock, pues hace más de 30 años. Ya van a ser ahora en este año 38 años que nosotros empezamos a hacer este programa allá en una radio del estado aquí de Sonora en 1986. Y pues bueno, en aquellos años de radio análoga, pues no, que usábamos discos LP y usábamos cassette y usábamos cinta de carrete abierto y cartuchos de 8 tracks. Pues bueno, también nosotros empezamos a utilizar pues una lista de éxitos, pues no, lo que nosotros consideramos pues los mejores temas que circulaban en esos años, ¿no? Bueno, en esta ocasión hicimos lo mismo, simplemente retomamos lo que estábamos haciendo hace tantos años y por vez primera pues vamos a tener una lista de éxitos de Estación Rock, las mejores canciones, los mejores temas que a nuestra consideración pues sonaron en todas las transmisiones que tuvimos semana tras semana el 2023, y las vamos a tener aquí concentradas pues en este mes de enero. Este mes de enero se lo vamos a dedicar precisamente a los que nosotros consideramos los mejores temas que giramos en este 2023 semana tras semana, de los diversos promotores, diversos amigos, diversas bandas que nos hicieron llegar su material. Pues bueno, aquí los vamos a reconocer precisamente con lo que nosotros pensamos, ¿sí?, que son los mejores temas que nos llegaron a Estación Rock. Esperemos que podamos coincidir en gustos. Así que vamos a empezar, pues primeramente, pues fue difícil, ¿no? Quisiera haber tenido hacer una lista más corta, pero era tanto el material que se nos hizo pues complicado pues hacer una lista muy corta. De todas maneras se me quedó mucho material ahí afuera, pero no cabía más. Así que hicimos una selección de 100 temas en inglés, y en otros idiomas, y 100 temas en español y también de bandas, hispanohablantes que cantan en inglés. Así que en español y en inglés vamos a tener 100 temas y 100 temas, 200 temas en general, y los vamos a concentrar pues en estos cuatro programas, ¿sí? Estas cuatro semanas que tiene el mes de enero. La última, pues bueno, nos vamos a ir a un último viernes donde vamos a presentar los 20 mejores temas en español y en inglés. Este va a ser el viernes 2 de febrero. Ahí vamos a culminar esta larga lista de éxitos de 100 temas. Así que estas 3 horas de programación en este mes de enero se las vamos a dedicar precisamente a reconocer a estos que consideramos los 100 mejores temas que programamos en el 2023. Así que vamos a empezar rápidamente en este maratón de música, pues con los primeros bloques. Vamos a irnos de bloques de 5 en 5, así que pues vamos a empezar rápidamente con los primeros 20, los primeros 20 temas. Vamos a empezar desde el número 100 hasta el número 1, así que vámonos con el número 100. Vamos a escuchar primeramente a Derision Cult, una banda de Estados Unidos. Después seguiremos con Dirty Audio Machine, canadienses. Horn de Alemania, Authentic Descent de Estados Unidos. Saint Madness, también esta banda de Estados Unidos. Y con ellos pues abrimos precisamente este bloque para pues hacer este recuento de los 100 mejores temas en inglés y en otros idiomas de Estación Rock. Así que vámonos, aquí está lo mejor del 2023 en Estación Rock. Estación Rock. Survive America. Pasión Rock. We'll be right back. Pasión Rock. We'll be right back. Never could stomach all the damn vampires. Estación Rock. Bien, pues aquí estamos, escuchamos los primeros temas de los 100 mejores que programamos en el 2023. Pues bueno, así recuento rápido, empezamos con Derision Cult de Gear Hop File. Esta es una banda de Estados Unidos. Después escuchamos The Dirty Audio Machine, The Mashdown. Es una banda canadiense. Horn de Fading Landscape Glory. Banda alemana Authentic Descent, Rise Again de Estados Unidos. Saint Madness, The Blues is the Life. Ese es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Uh-huh. También banda de Estados Unidos. Y pues bueno, aquí vamos a seguir platicando. Ahorita nos vamos a ir por más Live. Rápido, así más rápido. Porque tenemos mucho material y queremos programarlos todos. Así que nos vámonos con la pieza número 95 en nuestra lista. Necronomicon, Constant Death de Alemania, Neanderthal. Rise, esta es una banda de allá del Reino Unido. Method con el tema 5492, es una banda de Corea. Forever Broken de Hunt es el tema con el que vamos a cerrar este siguiente bloque. Así que vámonos rápido porque tenemos mucha música buena en este listado de lo mejor del 2023. Estación Rock. Come now. estación, rock estación. We'll be right back. this night. If it is all, that's what they say. Over the superstition. You know where to lose me. As to yourself within my portrait. Starstruck, bad luck. You got a premonition. Yeah, the many real white days. You got the medical days. That there is on his way. Though he's been mine and to ruin. Yes, he bad fortune says to me. The Lord is dead, fill your times of need. Forget the Bible, don't wear your cross. It's not about religion. They're your chances over the ghost. Sometimes you win, but now you're lost. Back up, black spot. Be careful what you wish for. Yeah, though many in your white days. You're good at medical tears. That there is on his way. Though he's been mine and to the wind. Yes, a bad fortune seems to be. Bad fortune. Bad fortune seems to be. Bad fortune. Bad fortune goes to sea. I'm not so bad. He's not a damn evil. Maybe they're just born a man on a lucky star. Bien, pues aquí estamos de regreso después de escuchar otro bloque de 5 canciones. Escuchamos primeramente en el número 95 a Necronomicon, Constant to Death. Esta es una banda de Alemania. En el puesto 94 colocamos a Neanderthal con Rise. Es una banda del Reino Unido. En el 93 acabamos de escuchar a Method con 5492. Es una banda de Corea, de el Muy buena. Sur. En el puesto 92 escuchamos a Forever Broken con The Hunt de esta banda de Estados Unidos. Y pues bueno, acabamos de escuchar también a Coventral, Dreadnought. Esto es una banda de Finlandia. Y acabo de terminar de escuchar en el puesto número 90 a Calico Jack con Bad Fortune. Es una banda de Italia, ¿sí? Así que ya vamos en el puesto número 90, pues, de este conteo que tenemos de las 100 mejores temas en inglés. Ahorita vamos a empezar también con el conteo de los 100 mejores temas en español. Y pues bueno, agradecemos a todas las plataformas, a todas las radios hermanas que nos hacen el favor de abrirnos su espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Los sábados estamos en el programa La Reconquista, allá con nuestro buen amigo Luis Aguiar, a las 5 de la tarde. Pueden sintonizar en radiotv.ar/La Reconquista. Ahí se escucha Estación Rock en horario de Argentina. También el sábado estamos en radiometalhermosillo.com. Saludos para Javier Valenzuela, a las 9 de la noche todos los sábados, retransmisión. El domingo estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Saludos para el buen Emilio Ramos. El lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Saludos para el buen Matías Murdolo, pues el cargado de la radio. El martes estamos en templariaradio.com a las 9 de la noche, hora de Uruguay. Saludos al buen Martín González. Rocklive.radio.online a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. Saludos para Jorge Sánchez, que nos hace el favor de abrirnos el espacio. Y estamos en retransmisión en Radio 414.com a las 11 de la noche con Alfredo Aybar. Saludos allá en Perú los martes. Pero estamos en vivo también los viernes también, cada transmisión en vivo lo hacemos en vivo también en Lima, Perú, y también a través de Piratita Radio aquí en México y en nuestra propia plataforma. Los miércoles estamos en el retornorock.com a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Saludos para Kelly Pulido, que pues nos ha hecho el favor de compartir nuestra programación. Seven Rock Radio allá en venezuela.com, sevenrockradio.com a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Saludos al buen José Font, que es el cargado de esta estación. Y también estamos en aquí en Chihuahua, aquí enseguida, en malditaradio.com. Ahí estamos, Jesús Chuga, a las 8 de la noche. Se nos estamos escuchando los miércoles. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Saludos para el buen Adrián Spatafort, pues que él es el encargado de la radio. Y también estamos en España los miércoles en therockfm.online y rock66.es. En estas dos radios ahí españolas también se escucha los miércoles a las 9 de la noche Estación Rock. Así, saludos para Varo Torres, que nos ha abierto las puertas a esta radio. Así que bien por ellos. Y pues Mauro, aquí estamos platicando. Ahí está encargado, sí, claro, de nuestra señal ahí en Facebook. En Facebook Live se está reportando Chuco de la Riva. Saludos. Órale, a Chuco. Chuco, ya estamos. Ya que está pendiente la canción, el tema de Estación Rock. Ya vino aquí el último programa, sí, de Estación Rock del año pasado, uh-huh, del 2023. Aquí estuvimos platicando, estuvo muy buena la fiesta, la convivencia, y pues bueno, ya me dice que ya está a punto, ya están dando los últimos detalles, están afinando bien la canción de la Estación Rock. Ya están muy bien, que están suaves. Pues es lo que ya está. De hecho, subimos el video ahí de precisamente cuánto tiempo se lleva, pues, ¿no? Entonces, sí, son 80 botes, ¿no? Lo 80, que fíjate, botes, 80, ¿sí?, botes para hacer una canción. Para hacer una canción. Entonces, dice Fernando, pues, Gutiérrez, dice que chile las rolas, dice, pero mis vecinos no piensan lo mismo. Súbele el volumen, súbele. Súbele, súbele, súbele. Pues vamos con otro bloque también aquí en esta lista que tenemos en Estación Rock. Y pues bueno, nos vamos rápidamente con el puesto número 89, Anger as Art con The Enemy Waiting. Ella es una banda de Estados Unidos. Después seguimos con Rise of the Wood. Es una banda de los Países Bajos. Eyes Wide Shut. Suicide Puppets en el puesto 87 con Death Note. En el número 86, Primal con Hugh Machine de Estados Unidos. Es una banda de aquel lado. Y en el puesto 85 vamos a escuchar a Moonraker con Fireman. También es una banda de Estados Unidos. Así con ellos vamos a continuar en esta lista de los 100 mejores temas que consideramos que se programaron en Estación Rock el año pasado. Vámonos. We'll be right back. estación, Estación Rock. This is Nick Sutz from Moonraker. Do you boys like Mexico? Because we do. And we've got a brand new single for you. It's called Fireman. It's off our split with Neck Scars, and you're going to listen to it right now. Escucha, Estación Rock! Pues bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar pues este bloque de 5 temas, pues donde, pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Moonraker con un saludo que nos mandaron, Fireman, de allá de Estados Unidos, esta banda está en lugar 85, después escuchamos anteriormente a Primal con Hue Machine, Suicide Puppet con Death Notes, Rise of the Wood, Eyes With Shot, Angels Are Caught, The Enemy Within, con el que empezamos este bloque. Así que pues vamos a darle, ahorita estamos precisamente pues escuchando pues lo mejor de Estación Rock, de lo que programamos. Obviamente programamos demasiadas bandas, muy buenas bandas, y fue difícil, pero pues bueno, nos atrevimos a escoger a 100. Habíamos pensado hacer una lista un poquito más corta, pero realmente iba a quedar mucho material muy bueno. Todo este, por ejemplo, iba a quedar fuera. Entonces dijimos, no, vamos a tenerlo aquí. Y esto precisamente lo hacemos para, de una u otra manera, hacer un recordatorio y hacer un pequeño reconocimiento al trabajo que están haciendo estas bandas. La verdad es que muchas de ellas, de las que hemos estado programando, son bandas que de reciente formación, o son bandas que tienen un poquito más de tiempo, pero están haciendo su lucha por hacerse un lugar dentro del universo del rock y el metal. Y pues bueno, aquí nosotros siempre ha sido nuestra filosofía, nuestra propuesta, nuestra meta, nuestro objetivo de ser un foro para que se den a conocer. Si nosotros podemos contribuir en eso, poner nuestro granito de arena, pues nosotros este es nuestro objetivo. Entonces, de una u otra forma, que ya las programamos en su momento, las traemos de vuelta para recordarles que aquí están con nosotros y pues que reconocemos el trabajo y lo bueno que están haciendo. Así que vámonos con pues el siguiente bloque, pues prácticamente con el que pues que vamos a cerrar, pues, ¿no? Los primeros 20 lugares de esta lista de 100 de esta primera entrega que tenemos en este mes de enero. Así que vámonos con Balros. Running the Gauntlet es una banda de los Países Bajos. Está en el puesto número 84. En el 83 está la banda Ebilion con Foreign Land. Es una banda de Suecia. En el 82, Displacer, Black Widow, una banda de Estados Unidos. Y en el lugar número 81, y para cerrar, vamos a escuchar los Death Police con So Sick. También con un saludo que nos manda. Es una banda de Suecia. Así que con ellos vamos a cerrar los primeros 20 temas de esta lista de 100 que tenemos para todos ustedes. Así que vámonos con, primeramente, con Barbos desde los Países Bajos. Hello, we are Barbos. You are listening to Estación Rock. Here comes our next song, Running the Gauntlet. We'll be right back. Pasión Rock. We'll be right back. Dead Polish. Greetings to Estación Rock and all their awesome listeners. Tune in and listen to 94 from our new album Truth of Tomorrow. Make punk rock cowards. You bastard. Bien, aquí estamos de regreso y pues bueno, terminamos de escuchar los primeros 20 temas de esta primera entrega de los 100 mejores temas de Estación Rock. Pues bueno, terminamos de escuchar el número 81 a los Dead Police, Sosik, con pues este tema. Ellos son de Suecia, Displacer, en el 82, Avalon, Hal Barros y Moonraker. Pues ahí con ellos cerramos pues la cuenta regresiva en esta ocasión, para este viernes, de los temas en inglés. Y nos vamos a pasar rápidamente pues a los temas en español, porque nos queda el resto del programa, pues vamos a escuchar precisamente los temas en español. Así que vámonos primeramente con los primeros 5, ¿sí?, de ellos. Y vamos con el mismo Gajo, que es una banda de Ecuador. Con ellos vamos a abrir. Después Out of Pity, también es una banda de Colombia. King Wagon, Return to Zero, es una banda de Brasil. En el 97, a los venezolanos de Derian con Perla Negra. Y vamos a cerrar con Fetiche, también una banda de Bolivia, Desaparecer. Así que vámonos con ellos rápidamente y aquí seguimos platicando en nuestra cuenta de Facebook. Así que vámonos con los primeros 20 temas en español. ¿Cómo van? Mi nombre es Fabricio, vocalista del mismo Gajo. Un saludo grandísimo para nuestros amigos de Estación Rock en México. A continuación le vamos a presentar nuestra canción El mismo Gajo, que pertenece a nuestro EP Trilogía. Vayan, disfrútenlo y ¡harto fuego! Estación Rock. Oh, y vocalista de la banda de rock boliviana Fetiche. Estoy súper feliz, súper contenta de poder llegar nuevamente a ustedes a través de Estación Rock, esta vez para presentarles Desaparecer, nuestro nuevo sencillo. Espero lo disfruten, que la pasen bien, que les guste, y también los invito y las invito a nuestras redes sociales y a nuestras plataformas para que puedan escuchar un poquito más de nosotros. Acá desde Bolivia hasta México les mando un beso grande. No necesito salvarme, nunca fui presa de nadie, no extraño ninguna parte. Que puedes controlar mi mente hoy, crees que tienes un poder sobre mi vientre, vas perdiendo en tus juramentos dentro de un ambiente lleno de vagos recuerdos. Vuelves a subestimar, intentando robarme otra vez. Te veo desaparecer en mi cabeza y mi piel, sin extrañar un segundo de placer, sin extrañar enloquecer. Te veo desaparecer de mis errores y culpas también, sin adicciones ni juegos de invierno, sin los chantajes y besos a fuego. Necesito salvarme, nunca fui presa de nadie, no extraño ninguna parte, ya ni recuerdo tu aire, y vuelves a subestimarme. Mi pecho por partes, buscando ese instinto que arde, gritando, intentando probarme otra vez. Te veo desaparecer de mi cabeza y mi piel, sin extrañar un segundo de placer, sin extrañar el lo que. Desaparecer de mis errores noches, soy Miguel, cantante y guitarrista de Ruina. Somos un grupo de Lleida en Cataluña, es una ciudad pequeñita. Y bueno, hoy os presentaremos que ha sido el adelanto de nuestro primer EP, Pequeña Flor. El nombre del EP es Abismo Floral y lo tendréis disponible en todas las plataformas y en YouTube a partir del día 8 de diciembre. Estamos felices muchísimo, muchas gracias a nuestros compañeros y amigos de Estación Rock y a todo el público latinoamericano. Muchas gracias, un saludo. Bien, pues aquí estamos ya prácticamente en la recta final de Estación Rock. Todavía nos queda pues una horita y suficiente. Estamos escuchando pues bueno ya también la parte de los 100 mejores temas que nosotros consideramos en Estación Rock como los mejores que programamos el 2023. Empezamos con la banda ecuatoriana El Mismo Gajo, también Out of Pity, de allá también nos... Seguimos con ellos. Ella es una banda de Colombia, King Wagon de Brasil, Derian de Venezuela, Fetiche de Bolivia, y acabo de terminar de escuchar a Ruina con Pequeña Flor de España. Así que vámonos rápidamente a escuchar a Dowell. Esta es una banda panameña interesante, Diametral con Testigo. Ella es una banda chilena, Her Death Falling Down. Ellos son españoles. Eternal, La Noche Más Oscura, también españoles. Bronson y Los Turbios, Comunicación Real. Esta es una banda de Uruguay. Y Rebelión, estos son los que vamos a continuar en este siguiente bloque. Ellos también son de Colombia con el tema Adrenalina. Así que vámonos con Dowell aquí en el siguiente bloque de Estación Rock en lo mejor del 2023. ¿Cuántos segundos? Hola a todos y todas, mi nombre es Osvaldo López y soy el encargado de poner los gritos en diámetro. Les queremos mandar un gran abrazo desde Chile a los amigos de Estación Rock. No se pierdan el día que estarán tocando sus distintas señales en las distintas partes de Latinoamérica, nuestro tema testigo. Un fuerte abrazo desde el sur del mundo. Guitarrista de Hardhead, y en nombre de todo el grupo quería mandar un saludo a toda la gente de Estación Rock. Bueno, les dejamos con nuestro primer single Falling Down. Esperamos que les guste mucho y metal a tope. Yeah. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Bronson y los Turbios, Comunicación Real. Esta es una banda del Uruguay, así que saludos hasta allá. Pues bueno, allá nos escuchamos en Templaria Radio, pues allá.com. Y anteriormente escuchamos a Eternal, La Noche Más Oscura, Hair Death con Falling Down, esta banda española, Diametral con Testigo y Dowell. Abrimos este segundo bloque. Esta banda de Panamá. Pues vámonos, vámonos rápidamente y vamos a escuchar a Rebelión, esta banda de Colombia. Con ellos vamos a abrir el siguiente bloque. Ellos están en el lugar número 89 con Adrenalina. Después en el lugar 88 está Secta Luz con Love and Hate. En el 87 Torture Squad, es una banda brasileña de metal extremo, de trash interesante, de Fallen Ones. O en el 86 Tacuara, La Cosecha, es una banda argentina. Y vamos a escuchar en el lugar número 85 a Su Madre, Es una banda colombiana, Dinamita en mi funeral. Una cura, ya los hemos puesto por acá. Vámonos. Estación Rock. Recorrer, ven Saludos a todos, yo soy Mayara Puertas, vocalista de la banda Torture Squad, y este viernes puedes escuchar nuestro tema The Falling Ones en el programa Estación Rock. No se lo pierdan. Todos los radioescuchas de Estación Rock, ciudad de Hermosillo, Sonora, México. acá el Koala, cantante y guitarrista de los Tacuara. Muchas gracias, Claudio, por dejarnos pasar nuestro EP Logrador, que pueden escuchar en YouTube. Y si nos quieren seguir por Instagram, es @tacuaraarg. Si ven la calavera con la cresta punk, esos somos nosotros. Y nos siguen para los próximos lanzamientos. Saludos. Antes y a cualquier precio. Hola amigos de Estación Rock México, mi nombre es Cassandra Garavito, yo soy guitarrista en la banda Su Madre de Bogotá, Colombia. Nosotros los queremos invitar a que escuchen nuestra nueva canción Dinamita en mi funeral, un grito de inconformidad creado en la pandemia acerca de nuestro desagrado con la cultura de la extinción promovida por los medios de comunicación, por la ciencia, por la religión. Nosotros le dedicamos esta canción a todos aquellos que no tienen miedo de morir porque viven día a día su vida con intensidad. Un abrazo muy grande. Bien, pues aquí estamos ya prácticamente para cerrar pues el programa. Pues metimos este maratón y aquí estamos. Pues bueno, primera parte, el primero de cinco programas especiales. Y pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a la banda colombiana Su Madre, Dinamita en mi Funeral. Anteriormente estuve a Tacuara, una banda de punk argentina, Torture Squad, esta banda de trash brasileña, Secta Luz, Love and Hate, ellos son de aquí de México, y abrimos Rebelión con Adrenalina, también otra banda de Colombia. Pues bueno, vamos a cerrar y esta primera entrega pues que tuvimos el día de hoy, donde vamos a presentar, como ya les comento, los 100 mejores temas en español y en inglés que giramos en el 2023. Así que nos vamos a ir y los vamos a dejar. Mauro, pues gracias. El otro viernes te espero. Vamos, claro que sí. Órale, aquí vamos a estar el próximo viernes. Ya se está despejando un poquito. Ok, para seguir hablando de más cosas interesantes, de lo que viene este año, de lo que pasó el año pasado. Y pues bueno, y seguir haciendo un recuento de lo que pusimos en Estación Rock el 2023. Vámonos con el lugar número 84 que le tocó a unos de Navojoa, a Sangre y Fuego. Se colaron también con nueva producción en este 2023, Punto de Ira. Saludos para Sangre y Fuego. Saludos en el 83 a Lost for Sweet, es una banda mexicana, Miénteme, Knights of Blood. En el 82, Susurros de Apophis, una banda española. Y vamos a cerrar con Darna en el lugar número 81, con El Loco Bardo, también de España. Así que con ellos nos vamos, abrimos con Sangre y Fuego. Pásensela muy bien, nos escuchamos el próximo viernes. Va la segunda entrega de los 100 mejores temas en español e inglés de Estación Rock del 2023. Aquí nos está. Esperamos el próximo viernes, tiempo de aquí de Hermosillo, ¿no? Así es, a Sangre y Fuego. Gracias, Mauro, gracias, raza. Aquí estamos un ratito más. We'll be right back. amigos, yo soy Raxo, vocalista. Y yo soy Rafus, baterista de Los Forsuit. Queremos invitarlos a escuchar nuestro segundo sencillo, Miénteme, en la mejor emisora de música, Estación Rock. No se les olvide seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Saludos. Miénteme, como si fuera la primera vez. No digas nada, solo déjame acariciarte de nuevo. Desnúdate, quiero probarte por última vez. Sentir tus labios, déjame perder entre tus piernas una y otra vez. Miénteme. Estación Rock. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.